cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperandia.com. Bueno, uno de ellos, que hay varios. Concretamente el que comienza a las 23 horas y termina a las 0, a las 12 de la noche. Una hora menos en Canarias, si no escuchar desde el archipiélago. Comenzamos con muchas ganas, con un montón de música y, como siempre, agradeciéndote el enorme apoyo que nos prestas allá donde estás. Nos llegan un montón de correos, un montón de emails a través de Facebook, Twitter, Google Plus, donde colocamos los reproductores, y también, por supuesto, a través de esos bancos inmensos de podcast, desde donde también pues nos llegan un montón de mensajes. Ya sabes que este programa, que vivimos en directo, también lo grabamos y lo puedes escuchar, grabar, descargar, compartir, lo que desees, en el apartado de podcast, que lo encontrarás ahí en radioesperantia.com. Buscas programas, música, Confusión Taca, y ahí tienes podcast, uno detrás de otro. Este es el número 303, si no me equivoco. Y nada, comenzamos con un montón de amigos que nos van a prestar su música. Ayer cerramos con Lynn Rountree, un trompetista virginiano de Virginia, concretamente de la capital de Alexandria, aunque durante su trayectoria estuvo muy ligado también a la Universidad Estatal de Florida, donde allí pues completó su carrera. Tiene como grandes maestros, lógicamente, Miles Davis, Quincy Jones, Tom Brown, los grandes. Bienvenido, bienvenida. Fran J. Saavedra, que te manda los mejores saludos desde la realización y presentación. Y ya sin más, comenzamos un nuevo trabajo de Lynn Rountree, que acabo de estrenarlo y que hoy no te presentamos, porque ayer cerramos con un tema, pero hoy pues le rendimos el merecido homenaje. Lynn Rountree, bienvenido. We'll be right back. Esto se llama Eyes on You, los ojos sobre ti. Y Lynn Rountree ha debido estar ojeando el diccionario buscando la palabra más rara que había para titular su álbum y encontró una que es bastante rara: Serendipitous. Es el título de este álbum que estrenaba pues hace unos días el pedazo de trompetista norteamericano de Virginia, concretamente Lynn Rountree. Aquí en Confusión ya te lo presentábamos hace como 6-7 años con verdaderas maravillas que tiene. Creo que este es su cuarto álbum, al cual ya te digo, mejor. Es un trompetista de estos que seguimos con mucho mimo. Es neoyorquino, teclista. Esto es su primer álbum, aunque tiene ya un segundo. Carl Harris Jr. Jackin. Harris Jr. tiene dos trabajos y vamos a escuchar temas de los dos trabajos. Este pertenecía al Inside Out, el primero del 2010, y el que tiene en la calle, que escucharemos ahora también dentro de un ratito. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, cada noche de 10 a 11, una hora más si estás en la península. y aquí encantadísimos de compartir todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio contigo. Deduzco que es holandés, pero intento buscar por ahí y la confirmación pues no me llegó. Collective Sound Members, y pensarás, bueno, y dices, será, y hablas en presente. Sí, es que prácticamente el que corta el bacalao, el que se lo hace todo, es el DJ, productor, arreglista, compositor, Martin Schroeder, de esta banda genial que se llama Collective Sound Members. Present Tense, aquí contigo en Confusión. Es la música de Martin Schroeder, alma mater, prácticamente el que corta el bacalao de Collective Sound Members. Tiene un montón de colaboraciones, él es compositor, arreglista, letrista, multiinstrumentista y creo que es holandés, pero no pongo la mano en el fuego porque no lo he confirmado. Pero mira que sí. Pero bueno, ya lo confirmaré, no pasa nada. Estás en Confusión, ya sabes, a través de radioesperantia.com, disfrutando de toda esta música que compartimos juntitos tú y yo. He estado preparando la lista y me resistí a poner dos temas, uno instrumental, otro vocal, que creo que se parecen mucho. Y al final digo, vale, pues venga, los voy a poner y tal, y suenan muy bien, y no va a pasar nada. Que haces, pues ya, yo me he tocado un tema y no salgo, entro como en bucle, ¿no? Pero bueno, es un tema que suena muy bien y creo que te va a encantar. Digicandy, Head Candy, bajo la música con Sanin. Request Line. Hey, Tiempecito me llegó un CD, un maxi CD, con 7 temas, 7 versiones de este tema Request Line, quizá de lo más conocido de esta banda neoyorquina, no, de Filadelfia, la banda de Queen Latifah y Jim Norris. Ahí también pues encontramos porque han cambiado de formación, René Neufeld, que estuvo también en la banda. Okai G, que sigue siendo miembro. Queen Latifah y Kai G, el dúo de Filadelfia, Zané, o Zani, como dicen ellos. Que en algunos discos se ha pronunciado como tal, para que no haya dudas, porque hay algunos nombres que se las traen. Seguimos con otro dúo, en este caso Impromptu. Este tema tiene una percusión de una calidad impresionante, un gusto exquisito, elegante, y luego con la trompetita que hay de fondo, el resultado es increíble. Enjoy yourself. Impromptu. Confusión. So we can get pass away before you get the chance to say, enjoy yourself with me. Hasta el final, hasta el último instante, este pedazo de tema Enjoy Yourself del dúo norteamericano Impromptu, trompetista el uno, vocalista el otro. Una gozada. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Prodigiosa voz, la de Maisa Lee. Earl Child, esta oriunda de Filadelfia como Zane, y que durante mucho tiempo estuvo ligada a Incógnito como vocalista principal, ahora sigue ligada a ellos, aunque como su carrera discográfica pues la mantiene pues de gira en gira, pues tampoco es que tenga mucho tiempo, y de vez en cuando, de forma puntual, colaborar con ellos, incógnitos con los que no ha perdido el contacto y la vemos de vez en cuando viendo alguna grabación o en algún concierto puntual. Maisali, Girl Child en Confusión. Ya sabes que te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música con nosotros, bien en directo a través de radioesperantia.com o bien en formato podcast, que puedes escuchar, compartir, grabar, descargar desde radioesperantia.com. Lo tienes fácil, buscas programas, música, Confusión, y ahí tienes podcast, que con este pues habrá 303 más los 10 que hicimos de prueba. Y por supuesto, pues el agradecimiento, que no nos cansamos de repetirlo. Seguimos, lo presentábamos precisamente el lunes cuando iniciamos la nueva temporada el 2 de septiembre. Este 20, el vigésimo álbum de el también neoyorquino Bob Baldwin, teclista, que es uno de esos músicos que nos encanta, que muchas veces, lo digo, da la impresión de que compone la música que a mí me gusta, o sea, exactamente lo que quiero. Bob Baldwin, esto se llama Turn the Club Up. Su nuevo trabajo, 20. Esto que escuchamos se llama Turn the Club Up. suena realmente bien, y este pedazo de teclista neoyorquino que tiene un gusto exquisito en sus composiciones, a mí me encanta desde que lo descubrí, no me canso de escucharlo. Bob Baldwin, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre, compartiendo este tipo de música contigo, música pues de todo un poco. Vamos con otro teclista, y además de Nueva York igualmente, se llama Cole Harris Jr. Antes escuchamos su primer trabajo del 2010, Inside Out, y nos quedamos con el de el 2013. Esta maravilla se llama Wave Rider, Cole Harris Jr. Se llama este álbum del 2013 de Cole Harris Jr., Shelter Island. Un álbum que además contiene el tema que ya ha sido incluido en prácticamente los charts de norteamericanos de singles, que es By the Bay, y también la colaboración del saxofonista Elan Truthman. Cole Harris Jr., otro teclista de estos que funciona muy bien, promete, tiene dos discos. Antes escuchamos el Inside Out, y nos hemos quedado con este Shelter Island. Y seguimos, que aquí no nos paramos. Recordatorios, ya sabes que en radioesperantia.com tienes ahí todos los reproductores, toda la información de todos nuestros programas, todos los podcasts de todos los programas, y toda la información que necesitas, la forma de contacto, etcétera. También arriba tienes la página de Facebook, el Twitter, Google Plus, ¿qué más? Bueno, y buscando en Facebook, Twitter, Google Plus, pues encontrarnos no es excesivamente complicado para contactar con nosotros. En radioesperantia.com también tenemos un chat. Si quieres, pues te acercas y puedes compartir el programa con nosotros. Y para lo que desees, pues ya sabes, ahí tienes un almacén con toda la información que necesites. Jingle y seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Típicamente ochentera, funky de los 80. De hecho, está hecho en el año 86. Beau Gillians, All Because You. Música de este tipo que sonaba en todas las pistas de baile, en todas las radios, pues durante prácticamente toda una década. Menuda década. Sobre todo en cuanto a música se refiere. Beau Gillians, All Because You. Y estaba echándole un vistacillo a la hora, nos quedan 16 minutillos todavía, un poquito más. Y no sé si me colé con los temas, pero sea lo que se pueda. Por despedirnos a Beau Gillians y nos vamos con el otro tema que tenía preparado de este álbum, Serendipitous, de Lean Round 3. Tengo curiosidad por saber cómo va a titular el siguiente álbum, porque este ya se ha lucido con el nombre. Como busca nombres raros, pues con este ya ha dado el do de pecho. Trompetista, y este precisamente es el tema que le da título al nuevo trabajo de este virtuoso de la trompeta, Serendipitous. We'll be right back. en Round 3 su nuevo trabajo presentado recientemente, Serendipitous. Y el tema que le da título, él es de Virginia, creo que como Marion Meadow. Y un trompetista que, si no lo conoces, Lee Rountree, tiene verdaderas obras de arte. 4 trabajos en la calle, ¿a cuál mejor? Y si vas profundizando por ahí, te encontrarás pues música realmente increíble. Y aquí seguimos en Confusión. Y nos vamos a quedar con un tema en el que están los dos. Christophe de Villa, que es un francés de Toulouse, y Noah Scroggins. Yo conocí a Christophe de Villa, hemos hablado un par de veces así por chat y tal. Un tío muy majo, lo tengo añadido en Facebook y en Twitter y en Google Plus y tal. De vez en cuando pues mantenemos contacto. Y recuerdo que me comentó que estaba colaborando con Noah Scroggins. Yo no lo conocía, digo, pues voy a ver quién es este hombre, va. Y es un fenómeno. Y fíjate que aquí están los dos juntos. Un tema del primero de Christophe de Villa, que es guitarrista. Además, muy bueno, por cierto, habitualmente lo proponemos también en Confusión. Y bueno, estuve buscando en YouTube y en YouTube anuncian: esto no es un anuncio de móviles, porque claro, es un vídeo en el que juegan un poco pues con los móviles y todo esto. Esto no es que es el anuncio. Parece un anuncio, lo quieren hacer como un anuncio de móviles y aparecen pues móviles, gente marcando, gente hablando y tal, pero no es un anuncio. You are my girl, Christophe de Villa con Noah Scroggins, aquí en Confusión. Por descubrir este tema, no lo conocía, aunque conocía la relación profesional de Christophe de Villa y Noah Scroggins, que colaboran uno con otro y el otro con el uno. You are my girl. Noah Scroggins, que últimamente te lo proponía mucho, llamado también Brother Funk. Este subgénero del funk llamado G-Funk. Pues aquí estamos ya pues cumpliendo los minutos finales de Confusión, pero todavía nos queda pues unos cuantos temas para aprovechar. Ya sabes que no nos cansamos de repetir que nos encanta compartir contigo este tiempo de música y que te agradecemos enormemente que hayas decidido pues escuchar este programa bien en directo o bien también cacofonía, hay que borrar eso en formato podcast, como puedes encontrar en radioesperantia.com. Se llama Groove Tech Orchestra y es una banda compuesta por, si no te exagero, 18 miembros impresionante esta banda que lidera Aaron Wider. Pero ahí encontramos a Rosana Nicolosi, Dora Nicolosi, Pino Nicolosi, son familia. Y luego los ya más conocidos, Greg Adams, Wayne Jones, Mike MacArthur, Marco Anderson, Jeff Casigua, Carl Anderson, Mino Cinelu, Sammy Meridino. Un montón de gente impresionante. Se llaman Groove Shack Orchestra. Espectacular. Impresionante, Marcus Anderson, Carl Anderson, Minu Cinelu, el pedazo de bajista Wayne Jones, el trompetista Greg Adams, el saxofonista Mike MacArthur, el batería Chris Marshak, el pianista espectacular Slimman, Philip Sasse también teclista, Chris Standing como guitarrista, Jeff Golub guitarrista, Matt Martian otro pedazo de guitarrista, Mar Antoa, Jerry Brooks, Lionel Cordiuta, un pedazo de batería, Jay Rhodes como teclista, Chelly Minucci, toda la familia Nicolosi al completo, Lino Nicolosi, Pino, Dora y Rosana, y el que corta el bacalao, Aaron Wilder, el productor, compositor, arreglista, un poco el que lleva esta banda Groove a Tech Orchestra. Una pasada este tema que estamos escuchando y que se llama Sunday. pues tenemos ya poquito tiempo, pero bueno, un par de temas y ya pues la despedida. Vamos con ellos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Música de Incógnito y este pedazo de álbum 1975, haciéndole homenaje a ese año emblemático en la vida de Jean-Paul Blue Mooney, que cuenta pues todo lo que vivía allá en su ciudad natal. Había una base americana cerca, estaba escuchando todo este tipo de música, de aficionados, etcétera, etcétera. Todo nos lo cuenta ahí. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y como nos ha gustado tanto, tanto, tanto, pues volvemos mañana a la misma hora, eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, para seguir disfrutando y compartiendo mucha más música contigo. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Franco Casavedra. Bye bye. A ser felices, y te dejamos con Sané. Este tema que titulan como instrumental, pero casi cantan tanto encima como en la versión vocal. Bye bye, hasta mañana.